Señoras y señores, en vivo desde la hora pulenta y a través de Nacional Rock para todo el universo, por la radio, por la internet, pueden escuchar en vivo Los Callos. Flor de papel es lo que es, no se pudre ni huele bien, le tocó ser así. Los colores, los amores, salpicados por las lágrimas, de verdad, como mi flor de papel que está ahí, junto a tierra de los días. Viento rompe la foto de la tarde, ahora todo se mueve, menos mi flor de papel. No está triste ni tiene sed, solo es lo que es. No se siente bien, no se siente. El vino rompe la calma de la noche, ahora todo se mueve, menos mi flor de papel. No está triste ni tiene sed, no se pudre ni huele bien. Solo es lo que es. Muy bien, vamos, querido. Gracias, gracias. Por ti. Si hay necesidades que satisfacer, que alguna deuda por pagar, pero la ciencia y el poder para poner cada cosa en su lugar. Ven y acércate, dame un beso, que lo primero es lo primero y lo demás puede esperar. Si te gustaran los tiempos violentos, como que nunca fuiste a navegar. Si como con los dedos todo lo que puedo, comisaría del alma la moral. Vení, apúrate que te espero. No puedo esperar por ti. Cambié mi forma de vivir un poco. De aquí en más recogeremos los pedazos. Día hábil me tocan los torpes y el almanaque corre sin piedad. Es consuelo de muchos el mal de los pobres y el resultado no es la caridad. Vení, que vos sos mi medicina. Allá afuera solo encuentro enfermedad y no puedo esperar por ti. Cambié mi forma de vivir un poco. De aquí en más recogeré Impecable. Bueno, seguimos adelante, siempre adelante. Vamos a hacer otra canción de amor que se llama Mucho, dedicada para todos en la radio, que estamos realmente muy cómodos, muy a gusto. Y bueno, ¿estamos listos o no estamos listos? La del videoclip con Milhouse. Claro, ese lo hizo algún amigo. No sabemos quién lo hizo, pero bueno. Sí, YouTube, pero es amigo. Estamos así, un amigo invisible. Mucho dice así: 1, 2. Todo mal, peor despierto. La amistad empezó y terminó. Bueno, somos todos, como dijo el doctor. Y si tengo que votar, voto a papá o mamá. Si pienso como muchos, no tengo nada. Callos en la hora pulenta desde Campana, 80 de Campana kilómetros. Y para el mundo. Sí. Qué alegría tenerlos acá, ¿eh? La verdad que para nosotros es una alegría muy grande. La verdad que los queremos mucho y gracias por todo lo que hacen, por la gente que toca y que lo hace de corazón. Y nada, la verdad que es un placer para nosotros. Así que muy agradecidos. Muy bueno, poder venir a la radio a tocar acá es un lujo, realmente. Sí. Y la gente agradecida. Es un lujo también tenerlos. Totalmente, ustedes, totalmente. Muchachos. La gente agradecía también. Bueno, sigamos, muchachos. Dale, hacemos uno del nuevo disco, que es La Novia Peronista. Contemos Alarmas. Salió hace poquito, ¿eh? Sí, salió, en realidad está en internet para bajar ahí, pero pronto vamos a tener los discos así en forma física para vender, regalar y otorgar. ¿Dónde está en internet para bajar, por ejemplo? ¿Dónde está en internet para bajar? En SoundCloud. Pero SoundCloud. Pronto va a estar en otros lugares. Y dentro de muy poco también va a estar en Bandcamp. Claro. Donde ya en bandcamp.com, en Los Callos, se encuentran todo el resto de la discografía. Salvo este que se va a subir en breves días. En breve. Así que, bueno, este es un tema de ese disquito que hicimos con mucho amor este año. Uh-huh. Y también es otra canción de amor para este día gris. Uh-huh. ¿Sí? Así que aprovechamos para que se coman una torta frita o algo, escuchando esta canción tan compañera. Vamos, Leco. Sí. falsas promesas. Vos tenés mi voto de confianza. Necesito un amor coyuntural. Ya que estoy pidiéndote un favor, dejemos los actos por un rato. Oposición, sectorización, indiscreción, una relación bilateral. Ya te estoy pidiendo tu favor, vámonos al campo. De este año de La Hora Pulenta, la novia peronista a cargo de Los Cayos, y agradecemos a Violeta ZZ, Matías Sebastián y Divani Darío Marti, a todos ellos que están escuchando ahora el programa por Los Cayos. Vamos, un abrazo para todos. Tenemos otra pistita para mandar ahí, si se puede, pero muy bien, muy amables. Va a cantar el bajista una canción para todos los que están. Hola, hola, sí. Sonamos. No, Rubén, José, digo. Este horario, no sé si me favorece o no, pero vamos a probar. Vino haciendo gárgaras desde campana, para esa voz hacerla. La eternidad, que más se vende de mí. Yo ya puse todo, ya no tengo más. Todo cambiará de aquí en más. Puedo ver una luz al final del túnel, se la ve brillar y se aproxima. Una pequeña luz al final del túnel, ¿qué es lo que será? ¿Qué es lo que será? Este cuchillo que hizo como espada. Yo soy de esa gente desafortunada que no tiene cielo ni tierra ganada. Puedo ver la luz salsita del túnel que se aproxima y se la ve brillar. Una pequeña luz al final del túnel, ¿qué es lo que será? ¿Qué es lo que será? Más, efecto Mexican. ¿Cómo vienen de shows? La gente los está escuchando ahora y dice, qué ganas me dan de ver a los Callos en vivo. ¿Cuándo pueden ir a verlos? La verdad que... No para, la máquina no para. No para. Che, gracias. Mirá, vamos, justo tuvimos un pequeño inconveniente. En Campana íbamos a tocar el 5 de septiembre, que íbamos a presentar el disco y todo. Nos cerró la estación, que era un reducto muy copado para nosotros. A lo mejor hay alguna posibilidad que vuelva a abrirse. Así que tenemos que rearmarla esa fecha. Y tenemos 3 o 4 fechas para... No están cerradas, increíblemente. Vinimos hoy sin fechas para otorgar. En alfileres. Pero, sí, pero... En va Facebook haber, van a estar todas las van fechas. Van a estar todas. Va a haber en Zárate, en Campana y en Buenos Aires, una que planeamos casi acá. Así que sí. Va a haber para tocar y nada, la verdad que se puede tocar. Por la zona ya está más copado para tocar. Estamos tocando en Campana. Campana y Zárate, se abrió un poquito más, o sea, el mercado. Que ahí, antes sí. Había un lugar, ahora hay 3 o 4. Bueno, eso es como un 300%. Claro, sí, claro. Sí, sí, venga. Sí. Y ahí el público va, se acostumbra a pagar la entrada. No es poco. Nosotros vimos que venimos de años, vimos los cambios para bien que hubo. Así que nada, bien. Y hay muchas bandas nuevas en Campana, así que... Está bueno, está bueno. Tienen así un par de nombres para googlear ahora. Recomienden alguna Campana, banda que les guste. Y de Campana me gustan los Batios. Uh-huh. Son unos chicos así, poperos, muy copados. Está Pablito Giana. Pablo Giana, que es un guitarrista que tocaba con nosotros. Uh-huh. Ahora está solista. Mongo Aurelio Bisuti, que es un clásico de Campana. Está siempre fresco. Vamos bueno, a estar haciendo... Kid, Necro era de Campana, bueno, ¿no? Necro de Campana. Pasa que Necro se abrió al mundo muy rápidamente. ¿Tienen relación con él? O sea, sí, han, sí, lo ¿no? conocemos sí. A él hace mucho y nos ha dado una mano. Cuando grabamos el primer disco nos presentó a Marcelo Belén para que lo mezcle. Ah, sí, Marcelo Belén. Sí. Ahora está en el estudio de DDR. Mirá, y con Necro lo vemos ahora, vemos sí, menos. Pero... Yo lo vi Campana la última vez que fue a tocar. Sí, buena onda. La Shout también. ¿La Shout? La Shout. Claro, que hay un montón de bandas de Campana, ¿sabes qué? Nos está haciendo quedar re mal porque nos estamos olvidando claro, un montón. Sí, pero... un montón. Pero estoy viendo las caritas los pibes. Pero vale. Los dientes del océano también. Sí, sí, hay un montón. Sí, vamos a estar sí, investigando. Para... Sí, desde ya que están invitados, como siempre los invitamos con ya prendiendo el fuego para el asado y para tocar. Así que fiesta. Bueno, esperamos los curpebés allá que puedan ir, loco. También. Así. Vamos a armar algo en moda ahora que está abierto, o en Babilonia Rock, ahí para. Saludos para la gente de allá que no. Pasan a. Guardando las fechitas que vamos a ir con invitados. Muy ¿con bien. ¿Qué seguimos? Vamos a hacer una canción que se llama Juego de Espejos. Al final, aunque no creas. Callos en Hora Pulenta. Bueno. Okay. Muchas gracias. Bueno, mientras les decimos dos cositas, cambiamos de instrumento con el bajista. Dale. Va a cantar una canción con la guitarra. Uh-huh. Y nada, yo quería agradecerle también a Chester Rezano, que es el que uh-huh. nos grabó el último disco, guitarrista de Los Tónicos, una sí. banda que también nos gusta mucho, y mandarle un abrazo cariñoso. Le mandamos un abrazo a Chester, que también lo conozco. Así que... Porque encima es medio celoso, medio maricón, así que bueno. Importante porque él aportó con su estudio, participó de una especie de reboot de la banda cuando en 2008, por ahí, sí, cuando es el estudio para relanzarse, ¿no? Es verdad, sí, nos ha dado unas buenas manos, así que ¿por qué no agradecerle? Que no hay que pagarle nada, diciéndole gracias. Sí. A todos aquellos que quieran escuchar más cosas de Los Callos, recuerden loscallosbandcamp.com. Ahí están toda la discografía entera, que es larga, ¿eh? Recordemos que tienen 20 años de historia, ¿no? Sí. 20 años de historia, muchísimos discos ahí. 20 años no es nada, dice el Carlito. Clásicos secretos del rock nacional, como Arriba y A Nadar, ¿eh? Dos infaltables para aquellos que quieran recomendar un buen disco de música. Bueno, ahí tienen. Fugaz también y varios más. ¿Muy fuerte la viola o no? Ya que ahora toco yo, le pego más fuerte. Bueno, acá se pude. Muchas gracias, ¿eh? Ahí va. Bueno, este es el tema que da inicio al nuevo disco, ¿sí? Tanto salto con algo que no se sabe de dónde saco. Cosas que pasan, casos aislados, pero que los hay, los hay. De la niebla del invierno al calor de la humedad. Siempre que se fue el verano, no tardaba en regresar. Si Dios creó al hombre, creo a la mujer, como no voy a creer. No pares porque te comes el error, se aprende más que el acierto. Uno es un desconfiado, otra cosa es vivir siempre con miedo. Hola. Abiertas, caso cerrado, ok. Vuelta de tuerca, herida abierta. ¿Dónde te encuentro? El parado en el costado. Viene bien un acierto de vez en cuando. Un descarriado, pero sabe que debe tener cuidado. Alarmas. armas. Gracias. Bueno, llegamos al final. ¿Tienen un tema corto, así, un minuto y medio, dos, un punk? Sí, tienen. Bárbaro. Tienen. Vamos a hacer un tema más entonces. Primero despedimos a toda la gente que nos estuvo acompañando. Adrián Viña en la producción, Diego Girau en la operación técnica, Lucas Mamón haciendo sonido aquí en el piso. Les agradecemos a Los Callos, le agradecemos a Mati Mesolán, sí, que salió hablando hace un rato por teléfono de las sesiones. Recordamos que en la semana van a poder escuchar desde nuestro blog el recital entero por streaming, de Los Callos. Bárbaro, bueno, nos vamos con un tema más de Los Callos. Nos vemos el sábado que viene en la misma batidora por el mismo Baticanal. 3, 4. Gracias a los 40, gracias. No te acordás lo que puse de mí. No hubo nadie que te venga a buscar. Por sorteo no te quiero ganar. Soy un paquete tirado por ahí. Estando solo tengo mucho que hacer. Pero quiero perder el tiempo con vos. Desaparecer junto las nubes, que no me duelan más los golpes. Si estoy perdido ya no sé dónde ir. Es imposible mantener algún plan. Es imposible que algo haya durar. Quiero un rescate. Pulenta.